ました。 Muy buenas noches, amigos. Hoy, martes 6 de octubre del 2015. Esto es desde Aikawa y yo, como de costumbre, regresando a casa, acompañado por ustedes que están de otro lado. Primero, que el episodio del día de ayer fue eso, bastante catártico. Fue un episodio de repente triste para algunos, y si fue así, lamento el momento o el mal momento que puedan haber pasado con la escucha, pero era un compartir una situación real, una situación casi inmediata. Les he contado antes que a nadie lo que había sucedido en el hospital, y sí que la persona estaba mal, solamente para comentarles que ya partió, ya está descansando y ya no está sufriendo más. Con eso cierro ese capítulo y paso al siguiente tema, que no tiene nada que ver con las labores que realizo yo en el hospital. Tiene más que ver con las costumbres que hay aquí en Japón. Y una de esas es el obento. A ver, explicar un poco, porque ya lo he explicado, creo, en otros capítulos, pero quiero enfocarlo de un punto de repente distinto, y si lo he tratado antes, mil disculpas, no lo recuerdo bien. A ver, el obento, saben que es, y pueden comprarlo, si es que es comprado, en los convenience store, que es básicamente lo que sería en nuestros países un poco de arroz, en lo que sería el segundo, ¿no? Aquí se usa mucho alguna que otra verdura acompañando esto, y ya, más nada, que viene en unas bandejas de plástico previamente ya especialmente hechas para este fin. Hay de todo tipo, hay de comida japonesa, hay hasta pastas también hay. Entonces es una forma de, si no tienes o no has hecho en casa o no has tenido el tiempo necesario para preparar tu lonchera, tu obento, que también tiene eso que ver, a ver, y ahora voy a pasar a ese punto también, puedes comprar, ¿no? Puedes comprar, vas al combini o vas a, hay algunas cadenas que se especializan solamente en preparar el obento, a diferencia de los convenience store, que ya es un producto que ha sido realizado en algún lugar, más o menos en el lugar en el cual yo antes trabajaba, cuando trabajaba en dos lugares, creo que les comenté, y si no, pueden revisar los capítulos anteriores, los episodios anteriores, donde mencionaba que yo trabajaba en dos lugares, uno de 8 a 5 y después de 6 a 10 de la noche. Entonces, en ese lugar de 6 a 10, lo que nos encargábamos, entre otras cosas, era hacer esos eventos que se iban a vender en estos convenience store, ¿no? En gran cantidad, obviamente. Por lo tanto, ya estaban sellados, tienen una fecha de emisión, tienen una fecha de caducidad, que son horas solamente, y listo. Pero las cadenas que les estoy mencionando son lugares donde lo preparan en ese momento. Entonces tú vas al lugar, escoges lo que quieras comer, hay una serie de fotos, o sea que las personas que vengan de otro lugar y quieran comprar eso, una comida hecha en ese momento a bajo costo, es una opción. La cadena que yo estoy mencionando se llama Hotomoto, y es bastante extendida aquí. Es más, yo saliendo de mi casa, a los que hayan visto algún Periscope que haya hecho o el Blab mismo, no sé si puedan ustedes recordar o puedan darse una vuelta, ¿no?, de repente por ahí, que ahí pueden ver que yo salgo de mi casa a 2-3 casas más, salgo a la avenida principal y justo enfrente ahí tengo un Hotomot. Y ahí entonces puedes optar por comprar ahí. Se demoran no más de 10 minutos. O sea, si es que es algo bastante pedido, tu elección va a ser inmediata, ¿no? Inmediatamente te van a traer lo que has solicitado. Los precios no se diferencian casi con los que compras ya previamente envasados y todo eso que les menciono antes, ¿no? Entonces, es una buena opción. Y como digo, si no sabes leer, no sabes nada de nada, vienes recién a este país, están las fotos, simple y llanamente tienes que señalar, el cajero te va a decir, el cajero que muchas veces es cajero y después va a ayudar en la parte de la cocina también. En la cocina generalmente hay dos personas que están encargándose de hacer los pedidos, pero el cajero también, una vez que ha terminado su labor de cobrar y emitir el ticket correspondiente, lo que hace es ir a la cocina y también ponerse a ayudar. Y tu pedido sale. Y lo bueno es que lo han hecho en ese momento. Entonces lo único que tienes que hacer es llegar a casa y listo, comes caliente, como si lo hubieras preparado en casa. Es una opción bastante práctica, entre comillas económica, porque es más barato que ir a comer en un restaurante. Y la ventaja o lo adicional que está caliente y está recién preparado, ¿no? Entonces, ese es el evento que les menciono, pero hay otro evento que preparas tú en casa. O sea, son unas loncheras de diferentes tamaños, de diferentes pisos, que tú vas a preparar en casa. Pero de las que me quería referir también eran a las que las mamás generalmente les preparan a sus niños para ir al colegio. Y aquí entonces, para los padres que tengan niños pequeños y hayan venido recién o hayan tenido sus hijos recién y no tienen mucha idea de cómo son las cosas, entonces también va dirigido eso a ese sector de personas que puedan oír en algún momento esto y de repente por ahí, si desean, pueden tomar en cuenta lo que voy a comentar. La comida peruana, la comida de nuestros propios países, es distinta a la que comen aquí. Eso es más que obvio tener que comentar. Entonces, los niñitos, cuando van al Holcuén y todo eso, generalmente la comida se las dan allá comen, allá llega la comida, muchas veces se prepara ahí, otras veces llega, depende del tamaño del Holcuén o del colegio en este caso, y por ahí no hay problema los más pequeños. Pero cuando por ejemplo hay algún paseo, que van a ir al parque o van a ir a algún lugar, entonces ahí solicitan a los padres que los niños lleven su evento desde casa. Y ahí viene un poco el comentario, que cuando mi hijo, más que nada, estaba pequeño, entonces siempre, primero, mi esposa no sabía, porque no sabía qué hago, cómo hago, pero como es bastante hábil y bastante creativa, entonces se encargaba muchas veces de hacerle la carita con pedazos de cáscaras de alguna fruta, ¿no? Sus ojitos, la carita. Iba dibujando un muñequito con el arroz, con el nori, que el nori es una especie de alga seca que generalmente sirve para recubrir el onigiri. Me estoy metiendo en camisa de 11 varas, creo. ¿Y qué es el onigiri? El onigiri es un triángulo de arroz. Eso lo han visto, yo supongo, en los mangas o en los animes, comiendo ahí unos triángulos de color negro, y cuando los muerden adentro es blanco. Adentro es blanco porque está relleno de arroz, y lo de afuera es el nori es esa alga, un poco saladita, tiene sabor agradable, y adentro puede venir relleno de lo que se desee, ¿no? Lo más común es el tsunamayo. ¿Qué significa eso? Ya les he dicho, y ustedes bien saben, que tiende a juntarse dos palabras y a cortarlas. Entonces, tsuna es de atún y mayo de mayonesa. Entonces es atún con mayonesa. Hay también de pollo, hay de pescado, hay diferentes tipos. Entonces, con el nori, mi esposa también pues se encargaba de hacerle la carita, o al arroz, en el arroz ponía unos cuadraditos, o de repente un triángulo, de repente un círculo, ya depende, ¿no? Y le creaba ahí no solamente lo que iba a comer, sino que se viera bien. ¿Por qué? Porque los niñitos tienden a ver al compañerito o a la compañerita, y se ponen muy contentos cuando abren su lonchera, ¿no? Su ovento, y se encuentran con eso que les ha hecho la mamá. Eso, los primero, que los hace felices, y segundo, que los ayuda a integrarse mejor. Porque imaginen ustedes la experiencia que podría ser que abran el ovento, todos los niños tienen ahí los dibujitos, ¿no? Los eventos que han sido especialmente preparados para que parezcan dibujos o alguna carita o algo, o un Mickey, la carita de Mickey, no sé, depende de los caracteres que pueda poner ahí, en este caso la mamá, y qué tan creativa sea. Y el otro niñito abra su evento y encuentre un ají de gallina, por ejemplo. No sé si sepan qué es un ají de gallina. A ver, se los podría tratar de dar una idea. Es el pollo deshilachado. Se prepara con leche, con palillo, cebolla, ajos. Y la verdad es que es como una masa de color amarillo, ¿no? Sin forma, sin nada. Entonces, si bien es cierto, puede ser rico, no se ve tan bonito si el niño se pone a comparar con los otros compañeros. Entonces, para un niño, si es pequeño, yo creo que le harían un favor si es que hacen un evento, preparan un evento más que se note un poquito el gusto, el trabajo, las ganas de que el niño pueda tener una sonrisa al abrir su, porque al final es una sorpresa, el niño no lo ve, porque generalmente la mamá tiene que levantarse más temprano, por eso que los días de paseo y todo eso eran un suplicio, porque el día antes tenían que hacer las compras y después prepararlo temprano en la mañana y todo eso, todo el trabajo que implicaba. Pero cuando regresaban venían contentos y comentando que les había encantado, que muchas gracias, se colgaban del cuello de la mamá, darle el besito y todo eso, y agradecerles, ¿no? Y no es que de repente las cosas tengas que hacerlas, ¿no? De repente puedes comprar, porque ya hay algunas cosas que venden aquí, listas para los niños, y con que coman eso una vez, a la semana, o de repente ni siquiera a la semana, porque es una vez 15 días, a veces al mes, cuando solamente tienen esas ocasiones. Entonces no creo que sea malo, pues, ¿no? Porque pueden decir, no, pero es comida elaborada, es comida que no se ha hecho en casa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, como digo, es solo una vez en un tiempo prolongado, entonces no creo que sea tan dañino, pues, ¿no? Si es que se tiene la idea de que es dañino. Y de esa manera, el niñito o la niñita puede sentirse contenta y feliz, ¿no? Contenta y feliz. Y, al igual que sus compañeros, también compartir, ¿no?, ese momento. Porque lo que sucede también en estos paseos de los niños es que llevan su shito. ¿Y qué es un shito? A ver, el shito es como un piso plástico, o un pedazo de plástico, ya, por ponerlo así, un pedazo de plástico de diferentes tamaños, que puede ser para una persona, es decir, para poder extenderlo en el piso y poder sentarse y no mancharse la ropa. Es especialmente hecho para esto de los paseos de dos personas, de tres o de cuatro, depende, ¿no?, el tamaño. Y también vienen con dibujos, ¿no?, para los niños, obviamente. Ya para los grandes son azules. Y entonces se sientan en grupos y ahí empiezan a compartir. Entonces, por eso que yo les decía, el abrir el evento es toda una sorpresa. Y quieras o no, los niños van a estar viendo el del amigo, el de la amiga. Y entonces eso ayuda para que ellos puedan estar más tranquilos y más integrados dentro de todo, ¿no? Pueden decir que sí, pero la comida de mi país es más agradable, es más rica. Sí, es cierto, es más rica, por lo menos a mí me gusta más la comida peruana. Pero cuando ya el niño ha hecho su vida aquí, entonces hay comidas que sí les encanta, a mis hijos les encantan, el lomo saltado, el apanado, hay un montón de comidas que les gusta, los tallarines rojos con papa la huancaína, etcétera, etcétera, comidas que son peruanas. Pero es no significa que tampoco dejen de comer el onigiri que les gusta, y otras comidas, ¿no?, que son de aquí. Entonces creo que por ahí iba mi mensaje, mi recomendación, si se quiere ser tomada en cuenta, y si no, tómenlo solamente como un comentario acerca de cómo hacíamos en casa cuando mis hijos tenían esos paseos, que eran toda una experiencia previa al paseo y luego en el paseo mismo, pues, ¿no? Todo el trabajo previo para recibir luego el abrazo y el cariño de nuestros hijos, que están muy contentos, ¿no? Por primero, por haberse divertido en el paseo, así hayan ido caminando al parque, y después el haber comido ahí, porque es toda una experiencia, ¿no?, para ellos. Poco a poco ya van yendo a otros lugares, van extendiéndose más, haciéndose más grandes también, y ya a veces ya deja de ser tan importante, ¿no? Deja de ser tan importante. Lo importante es en las edades más tempranas, pues, ¿no?, más pequeños, los primeros grados. Ahí es donde les interesa mucho, ¿no?, cómo se ve el evento. Ya la primera, segunda vez ya decían después, mamá, ¿y ahora qué me vas a hacer, no? ¿Qué me vas a mandar? Un poco la expectativa, ¿no? Entonces, y aquí son pues maestros pues para hacerlo, ¿no? Hay moldes para que el arroz salga de determinada forma, o sea, hay todo, ya les he mencionado pues, que aquí ven la necesidad e inmediatamente van a crear el producto para poder ser comercializado, y aquí son especiales para eso, siempre lo he dicho y siempre lo mantendré, ¿no? Entonces, si existe la necesidad, ya es más seguro, más que seguro, que van a hacerlo o van a traerlo van a importarlo, etcétera, y van a empezar a comercializarlo. Como han habido tantos cambios, como digo, aquí, ¿no? Si yo hago memoria, por ejemplo, mi hijo pequeño de 1 año y medio, 2, la ropa para niños era realmente fea. Colores marrón, negro, no había más. Y todo era un osito, como un osito, no había más, o sea, no había variedad. Variedad que ha empezado a llegar, y ahora pues entonces tú ves la ropa para niños de diferentes colores, colores vivos. Se nota que se han dado cuenta, y probablemente también los niños, ¿no? De otros lugares, porque venían con ropas de otros lugares, los mismos turistas, o nosotros, por ejemplo, tenemos, como digo, familiares en Estados Unidos, entonces nos enviaban ropa para mis hijos, ¿no? Para mi hijo, por ejemplo, el más pequeño, cuando estaba pequeño, y hasta ahora de grande también, de vez en cuando le mandan, ¿no? Pues mi cuñado, mi cuñada de Estados Unidos, mi hermana también, que radica allá. Entonces, supongo que para los mismos japoneses resultaba bonito, curioso, la ropa, y han empezado pues a traer, a hacer, supongo yo, más que nada traer, creo, ropa más colorida. Entonces, como digo, siempre ahí está la necesidad, y inmediatamente ellos van a empezar a tratar de cubrir esa necesidad, ese mercado, pues, ¿no? Porque saben que de esa manera van a obtener beneficios económicos, que para eso sí son muy buenos. Entonces, pues, ya ahí concluyo este episodio que he hablado de comida, más que nada. Y nada, espero que no los haya aburrido, que haya cambiado el tema y que esta vez no los haya dejado tristes. Agradecer a todos los que están del otro lado. Y si te ha gustado lo que has oído o quieres seguir oyendo más, ya sabes que puedes encontrar este episodio y todo el resto de episodios en la plataforma de Spreaker. También lo encuentras en iTunes, si es que tienes dispositivos iOS. O también lo puedes encontrar en iVoox. Entonces, y si te ha gustado mucho, puedes compartirlo. Te lo agradecería. Compártelo, muéstralo. Entonces, de esa manera voy a tener más público, pero no es por el público lo que me interesa, sino por las preguntas que me puedan hacer. Porque a más personas hay más probabilidades de que la gente interactúe. Entonces, si tienes tú recién que has llegado a este podcast de casualidad, o por cualquiera que haya sido las razones que has llegado, y quieres hacer alguna pregunta o tienes alguna duda, házmela, mándamela, que yo, si puedo, si está en mis manos y tengo la información necesaria, he de responder. De más está decir que no sé nada de anime y de eso de tecnología, esas cosas no las veo, a pesar de que está por aquí, no me llaman la atención, entonces no, por eso es que no la trato. Y sé que, si bien es cierto, hay mucha gente que está atenta a ese tipo de información, lamentablemente yo no la manejo, y entonces no puedo yo tratar esos temas. Pero si te interesa la vida diaria, en las curiosidades que puedas tener, las ideas preconcebidas que puedas tener de este país, me lo haces saber, y yo encantado de tratar, porque al final son esas las cosas que permiten que yo siga hablando aquí y comentándoles cosas a ustedes. Entonces, eso es todo. Muchas gracias. Los métodos de contacto para hacer todo lo que les estoy diciendo es mi cuenta de Twitter, @miyashiropro, la cuenta de este podcast, arroba desde Ikawa, y si deseas enviar algún mail, porque ya tu mensaje no es tan corto y es mucho más amplio y tienes cosas que comentar y decir y contar o de repente criticar, entonces pues tienes el mail fácil, se llama igual que el podcast, desde ikawa@gmail.com. Eso es todo, amigos, y nos estamos encontrando próximamente. No digo mañana porque no estoy seguro si grabaré, porque no tengo tema. Tengo algunas cosas ahí, pero no lo tengo bien claro, así que no digo cosas que yo no pueda cumplir. Entonces nos estamos encontrando próximamente en este podcast, tu podcast desde Ikawa. Un abrazo y, como han escuchado, ya llegué a casa. Muchas gracias. Thank you.